que fue algo de la, que nos mostró la, la claridad y la luz en su mejor momento, ¿no? Como a pesar de que tenía que haber absoluta oscuridad, ese aro de luz alrededor del, del eclipse nos mostraba que la luz sobrevive siempre a cualquier oscuridad. Si vos lo usás como un cambio en tu vida, como una moraleja, decir, ah, mira, hasta en los momentos más oscuros la luz está detrás, ¿no? ¿Y qué produce, qué emoción produjo en la gente el apagón? O sea, la baja de luz, la casi oscuridad y la nueva salida de la luz, la nueva conexión con la luz. Bueno, en nuestra vida pasa lo mismo. Y esos cambios, ¿eh?, que a veces creemos que van a durar eternamente, que se vino la noche para siempre, el arcángel Metatrón, los cotidianos, los pequeños, los inmediatos, nos puede ayudar a hacerlos. Pero también nos puede ayudar a hacer aquellos que son más grandes y más difíciles. Pero quizá, si empezamos a darnos cuenta que pidiéndole a Metatrón un cambio pequeño, algo aquí ahora que a mí me hace daño, algo que yo no puedo superar, si me pido que me ayude en este momento con eso, que no, por ahí no es tan pequeño, pero me refiero, a ver, por ejemplo, a dejar de fumar, a dejar de hacer algo que a mi salud o a mis costumbres les hace mal. Pedirle a Metatrón, enfocarme pidiéndole a Metatrón que me ayude a cambiar en mí, a dar vuelta esa actitud negativa o esa situación que me lleva a siempre hacer lo que, entre comillas, creo mejor o no me importa si me hace mal. Bueno, Metatrón te puede ayudar a equilibrar las cosas y empezar a escribir una nueva página día a día. Día a día. Así como Zadkiel te ayuda a frenar los impulsos y a sacar de tu vida lo que está mal, Metatrón te ayuda a cerrar el circuito. Te ayuda a que vos puedas cerrar la página y empezar a escribir una nueva. Es como cuando vos tenés una conversación con una persona complicada, ¿no? Estás en una conversación complicada, no con la persona, sino en una conversación difícil y estás levantando el tono. Y es mejor decir, mira, te dejo, te llamo en un rato. ¿Qué hiciste? ¿Pusiste fin a esa conversación? Para buscar una nueva oportunidad, donde te serenás, donde hablas, pensás con tranquilidad y donde volvés a conversar desde un lugar más amoroso. Bueno, Metatrón te puede ayudar a eso, a hacer cierres de etapas, chiquititos, pequeños y enormes. La construcción de un día mejor, de un día, hace que al final hayas hecho una mejor vida. Y Metatrón te ayuda a cerrar páginas, a dar vuelta a esa página y a decir, bueno, a ver, no da para más. No da para más esta historia, no da para más este formato, no da para más esta actitud, no da para más. Entonces necesito cerrar esa página, ese libro, y empezar a escribir uno nuevo. O dentro del mismo libro, porque es tu vida, no te puedes ir de tu vida, pero puedes empezar a cambiar el formato. No te lo va a editar un editor humano, te lo va a leer Jesús, Dios. Metatrón va a llevarlo ante el juicio final para decir, a ver, mira, hasta esta etapa, hasta este capítulo, venía con todo esto. Mira cómo fue desde este capítulo en adelante, pensando más en la sanación, pensando más en el bien común, pensando más en hacer las cosas bien por sí y por los demás, y no enojarse tanto, ¿no? Que a veces el enojo es lo que nos clava, la furia, el enojo, la amargura, la impotencia, nos clava, nos hace el pozo cada vez más grande de donde estamos parados. Y cuando vos decís, bueno, a ver, voy a dar vuelta a la página, voy a tratar de encontrar la salida, la solución, voy a tratar de darme el permiso de conectarme con Metatrón para cambiar, para ser más feliz, para darme más tiempo, para no estar tanto tiempo de mi día y de mi vida preocupado por lo que puede venir y sí más ocupado por lo que tengo delante. Me estoy ocupando de trabajar, me estoy ocupando de estudiar, me estoy ocupando de buscar trabajo, me estoy ocupando. Ustedes saben que el pensamiento colectivo ayuda mucho que uno esté cada vez peor. También el pensamiento colectivo ayuda mucho a que uno esté cada vez mejor. Si yo cambio el chip en el pensamiento de mi alrededor, donde dicen que está todo tan mal, que se va a venir el mundo abajo, que se eclipse, en otra época, en otros, hace 100 años, ese eclipse significaba el fin del mundo. Y nosotros aprendimos y metabolizamos de tanto escuchar y de tanto aprender que viene para mejorar los cambios. Bueno, Metatrón, que coincidentemente hoy, que quiso salir hoy, al abrir el libro sale Metatrón, nos está diciendo eso, fomenta los cambios. Pero fomenta los cambios para bien. Fomenta los cambios donde vayas a encontrar que cada paso en la vida merece ser vivido. Y desandá el camino, no volviendo para atrás, sino decidiendo tomar, cruzate de vereda. Si estás en la vereda de la oscuridad, pásate a la vereda de la luz. Si estás en la vereda del miedo, pásate a la vereda de la fe. Y eso hace Metatrón, que puedas cambiar aferrándote a cosas y a seres y a energías superiores. En vez de estar aferrado al miedo, que es algo que te tira, que es algo que te destruye, que es esa oscuridad que vimos ayer en el eclipse, porque si no lo viste en vivo, lo viste en todas las réplicas de todos los medios que había de comunicación, y si no, lo viste en el diario, y si no, lo leíste en internet, y si no, lo viste en YouTube. Hay mil maneras de haber visto lo que pasó ayer. No podés no verlo. Antes era como una cosa que te contaban. Hoy lo podés ver en vivo y lo podés replicar y lo podés volver a ver. Bueno, tu vida es así. Hoy podés decidir ahora, aquí, ahora, cómo son las cosas para mejor. Podés dar el paso hacia el nuevo día, a esa luz que va a pasar siempre por sobre la oscuridad. No podemos tapar el sol, ni con la mano ni con la luna, lo vimos ayer. Siempre sale, siempre está ahí, está presente. Aunque en una parte del mundo se tapó por las nubes, pero estaba ahí. Entonces empezar a entender que nosotros tenemos esa capacidad de pedirle al arcángel Metatrón que cambie alguna cosa en nosotros o en una situación que está mal. Cuando estás en una situación de conflicto permanente con algún ser querido, con tu madre, con tu hermana, con tu esposo, con tu amiga, lo mejor no es huir, porque el conflicto crece y a veces se agranda. Lo mejor es enfrentar y poner un límite y pedirle a Metatrón que se empiece a escribir una nueva y sanadora página. Si vos simplemente decís esto, ¿no? Arcángel Metatrón, ayúdame a dar vuelta a la página, a empezar una nueva y sencilla página de mi vida, pero amorosa y sanadora, vas a poder darte cuenta que el camino es mucho más fácil, que empezás a dejar atrás las mochilas que te pesan. Vos no podés estar cargando todo el... Si te fuiste de vacaciones en el verano o en el invierno, no podés estar cargando la mochila todo el bendito año. No puedes agarrar, ir con esa mochila de acá para allá porque te trae un buen recuerdo. En este caso, las vacaciones. No puedes andar con la valija de acá para allá porque la pasaste divino. Entonces vos querés, no la podés dejar porque esa es tu mochila. También hay una mochila de los momentos terribles, de los momentos dolorosos, de los momentos complicados. Por eso, Metatrón te ayuda no a olvidarte de lo bueno, sino a planificar lo bueno por delante, sabiendo que vas a poder cambiar en cada momento que necesites, que sientas la necesidad de hacerlo. Cuando vos estás cerca del arcángel Metatrón, cuando le pedís ayuda, hasta lo que hiciste hace 5 minutos puede ser elevado, pero dejado atrás. Podés encontrar la forma de conectarte mejor con vos mismo y con la vida. ¿Cuántas veces estamos aprendiendo cada minuto a rearmarnos, a rehacernos? Bueno, no es lo mismo rehacerte desde la angustia, desde la bronca, desde el dolor, desde la frustración, a hacerte de la vida en la vida de la mano del arcángel Metatrón. Él viene a decirte, vamos a dar vuelta a la página. Vamos a cambiar este discurso, vamos a cambiar estas sensaciones, vamos a cambiar estas vivencias, vamos a construir vivencias nuevas. El nombre de Metatrón significa el rey de los ángeles. Se traduce como el que ocupa el trono vecino al trono divino. También puede derivarse del latín metator, que es encargado de guiar o de medir. Es el príncipe de los serafines. Aunque el significado de su nombre no ha recibido una única explicación, llegó a recibir el nombre de YHWH menor. En hebreo, estas letras representan el nombre más sagrado e impronunciable de Dios. Entonces, cuando nosotros le estamos pidiendo a Metatrón, le estamos pidiendo a ese ángel, ese arcángel que fue puesto para que todo en el todo el orden del universo, del mundo, esté de su mano. Cuando empezamos a conectarnos con él, dice, él es sus virtudes, por ejemplo, guía de nuestros esfuerzos y actividades, consejero espiritual sobre lo que hacemos por nosotros y por los demás. Gobierna globalmente todas las fuerzas de la creación a beneficio de los habitantes de la Tierra. Bueno, evidentemente por algo sale hoy, justo después de una muestra tan poderosa de la naturaleza, ¿no? Sus virtudes es guía de nuestros esfuerzos y actividades. Metatrón está considerado por los cabalistas como hallándose en la corona de la Kabbalah, en el árbol de la existencia, como el ángel del Señor. ¿Se acuerdan? Han leído, o si no les han leído y si no han escuchado, que muchas veces decía envío al ángel del Señor o vino el ángel del Señor en la Biblia. Bueno, en esos momentos ese es Metatrón. O sea que el que destruye Sodoma y Gomorra, el que termina con esa etapa, con la Torre de Babel, ese es Metatrón. Si nos ponemos a estudiar, es muy lindo y es muy interesante su predicción. Muchos lo conocen como Barakiel también. Muchos. Barakiel y Metatrón son el mismo arcángel. Él está en el libro de las bendiciones. Bueno, es tanto lo que yo les podía contar del arcángel Metatrón que tendríamos otro programa. Pero hoy quiero decirles cuál es mi conexión con el arcángel Metatrón. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo me pongo en manos de Metatrón todos los días? Cuando quiero transformar ese pensamiento negativo, cuando quiero cambiar y dar vuelta mi actitud ante situaciones que me preocupan, cuando quiero dar un fin a una etapa de mi vida y empezar una nueva etapa. Y a veces lo hacemos como inconscientemente, como nuestra piel cambia casi todos los años, varias veces en el año, van cayendo nuestros pedacitos que no nos damos cuenta. Nosotros cada día que pasamos vamos dejando un pedacito de esa vida que vivimos. ¿Para qué? Para florecer a una nueva vida. Vamos cambiando, ¿no? Nuestros cabellos cambian, van cambiando. No solamente crecen, sino que muchos se pierden y otros nuevos nacen en su lugar. Bueno, también nosotros como seres humanos vamos evolucionando cada día de nuestra vida. Y eso lo podemos hacer mucho mejor si somos conscientes de ese ritmo. ¿Vieron cómo ahora, que bueno, está media confundida la naturaleza porque quieren florecer algunas plantas que todavía no lo hacen más adelante, pero con este clima raro ellas no entienden, ¿no? Y bueno, ayer los animales se querían ir a dormir en el momento que tenían que volver a despertarse. Entonces, la naturaleza influye sobre nosotros de formas muy fuertes. Bueno, Metatrón también. ¿Por qué? Además que es el que maneja toda la naturaleza. Además de eso, es porque viene a nosotros a decirnos tu naturaleza puede cambiar. La naturaleza negativa, la destructiva, la perdedora, la naturaleza del no puedo, la naturaleza del mal manejo del flujo de tus energías, o sea, correr y apurarme hacia donde no debo o hacia donde no me lo agradecen, hacia donde no me hacen sentir bien, y empezar a caminar, o a que te deje de importar si te lo agradecen o no, y empezar a sufrir menos por cómo influye tu vida en la de los demás, y empezar a dejar que influya menos la vida negativa de otro en la tuya. Metatrón equilibra la balanza. Metatrón completa tu historia, te ayuda a completarla. Entonces, si vos cada día, cuando sentís que no sabés qué hacer, cuál es el mejor camino, o te sentís abrumado por las cosas que te pasaron, o por las que te pueden pasar, que ese es el error más grande que se comete con la ansiedad y la famosa inarmonía que estamos teniendo, cerrá tus manos, ponelas juntas, ponelas en la parte que quieras de tu cuerpo, respirá profundo y decile, Arcángel Metatrón, ayúdame a empezar una nueva historia. Aún con la persona que ames. Porque por ahí uno no quiere empezar una nueva historia en el matrimonio. Yo tengo 38 años de casada, no quiero empezar un nuevo matrimonio. Lo que quiero es que cada día sea mejor. Lo que quiero es que cada día formemos un recuerdo mejor para el futuro de quienes nos han conocido y quienes están a nuestro alrededor, pero además de disfrutar cada día de nuestra vida. Lo mismo con nuestra relación con nuestros hijos. Es hermoso, ahora que fue el Día del Niño, ver los bebés chiquititos, verlos crecer. Y también es hermoso ver los hombres y mujeres, ¿no? Ahora uno mira alrededor y dice, ay, ¿por qué creció? ¿No? Yo no quería que crezca tan rápido. No, claro, porque es lindo la etapa de hacerlos crecer. Pero estamos tan ocupados en ayudarlos a crecer que nos perdemos cosas. A veces no te perdés nada. Yo doy fe de que no me he perdido nada. Igual siempre te queda eso de las fotos, las filmaciones. Y después lo ves en las próximas camadas, en los sobrinos nietos. En mi caso, todavía nietos no tengo. Lo veré el día que tenga mis nietos. En que uno fue sembrando y cosechando. Bueno, eso hace Metatrón. Te ayuda a disfrutar del aquí y del ahora, proyectando un mejor mañana. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Nosotros vamos a estar el 2 de septiembre en un encuentro intenso con Los Ángeles, donde nos vamos a conectar con la armonización, nos vamos a conectar con la respiración, nos vamos a conectar con los mudras, con los arcángeles, vamos a hablar con, aprender más sobre la conexión que tienen ellos con nosotros y la que nosotros tenemos que tener, tanto con los ángeles como los arcángeles. Después les cuento bien el nombre del taller, pero a veces no es tan importante el marketing de qué voy a dar o qué voy a hacer. Vengan, disfruten, conéctense, fluyan, reciban. Los talleres son para eso, para fluir, para recibir, para aprender, a sumar experiencias en mi vida cotidiana. Bueno, vamos a Los Ángeles y a los mensajes. Lucy de Pilar, para Lucy viene, te digo, el ángel del coraje. Y él te dice, aquí estoy, no tengas miedo, avanza, a través de la oración, puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Ana María de Escalada, el ángel del talento. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto porque yo estoy contigo. Verónica de Villaluro, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos, nada te falta, estás en sus manos. Susana de Villaluro, el ángel de los sueños. Y aquí estoy, ya no estás sola, cierra tus ojos, te estoy abrazando, ¿lo sientes? Somos uno para esta misión, juntos encontraremos el éxito. Nelly de Lomas, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Susana, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Carlos de Lomas, el arcángel Uriel. Y aquí estoy, no dudes, la duda es falta de fe, vine para asistirte, ya no estás solo, juntos lograremos vencer lo que te inquieta. Mónica de Recoleta, el ángel del amor, ya que me pedís, página 46. Y él te dice, aquí estoy, date permiso para ser feliz, este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó, acéptala, sé plena. Y el mensaje es en la página 185. Patricia de Caballito, el ángel de la sanación, página 68. Y aquí estoy, no permitiré que te alejes de tu camino. Este será claro y luminoso si estás de la mano de Dios. No te equivoques, afirma tu fe, reza con alegría y así recibirás. Y para todos los que me están escuchando en este mismo momento, aquí va, el ángel de la amistad. Y aquí estoy, sí, lo lograrás, estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado, no tengas dudas. Y para todos los que van a escuchar este programa grabado, ya sea en www.cristinadelsolar.com.ar o en la página de Facebook Cristina del Solar o en Luz de Ángeles, ahí va, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Y hoy vino a nosotros a acompañarnos, a guiarnos, a que podamos conectarnos con él, el arcángel Metatrón. Y si vos me preguntás qué sentís después de haberlo leído, la reconexión hermosa y maravillosa con ellos, de que siempre saben que no me tengo que preocupar ni por qué voy a decir, ni que por qué programa voy a hacer, ni por qué ángel va a salir. Ni siquiera cuando sale digo, ay, este es muy difícil, o bueno, ya lo leí hace poco, porque tiene un motivo fundamental. Hoy abrí mi libro Luz de Ángeles y salió Metatrón. Ayer yo lo invoqué muchísimo cuando fue el tema del eclipse, muchísimo, todo el tiempo estuve pidiéndole que cambien el mundo, que cambie la mentalidad, que la gente pueda encontrarse con la espiritualidad, que esto haya servido para un cambio tan visible ahí, que la luz perdura por sobre la oscuridad. Y hoy salió. Doy gracias, gracias a mi conexión con los ángeles, que es así. En cada encuentro te lo explico. Es porque la busco. Ellos están a tu alrededor. Disfrútalos, vivilos, pediles, conectate. Date el permiso de vivir mejor. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo jueves aquí en AM 830. Espero que tengan un hermoso día. A pesar de todo, a pesar de las dificultades, no piensen en las dificultades. Proyecten, cambien. Pídanle a Metatrón el cambio de día aquí y ahora. Chao. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Y esa luz crecerá, y cualquier